Interrumpimos su dosis semanal de audioporno softcore para traerle el último producto de Laboratorios Infernet. ¡Qué buena que está esa mina! ¡Oh! ¡Y esa también! ¡Y esa! ¡Oh! ¡Y acá! ¡Oh! No, mirá, si solo me dieran un poco de bola... ¡Psst! ¡Psst! ¡Pibe! ¡Acá! ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es el que me está hablando? ¿Me vas a vender droga? ¿A cuánto? ¡Acá, personita! ¡Acá! ¿Estás cansado de salivar lascivamente cada vez que ves pasar un par de mamas o unas posaderas latinas, sabiendo que nunca tendrás el coraje, ni el encanto, ni la higiene corporal necesaria para establecer cualquier contacto que no sea platónico? Y la verdad que sí. ¿Saturado de los constantes y humillantísimos rechazos en los boliches, bares, pubs y hasta prostíbulos que visitas con el anhelo de dejar atrás tanta soledad y volcar tu pesadumbre sobre la cara, mano, rodilla, panza o zapatos de alguna dama? ¿Alguna? ¡Cualquier dama! Aunque esté tan pasada de copas que te grite papá papá a lo largo de todo el proceso. Sí, la verdad que sí. Estoy cansado de aspirar a lo mediocre. ¡Deja de sufrir! ¡Este es tu momento! La vida es demasiado corta como para pretender que la fútil convergencia de dos cuerpos signifique algo más que un traspaso de información genética comparable a una bajada de USB. ¿Qué esperás de la intimidad más que compartir excrescencias biológicas y un incómodo desayuno? ¡Disney está muerto! ¡Opa! Los Laboratorios Infernet convencieron a sus amigos de que se tomaban 5 minutos para ir al baño y salieron con este novedoso producto que va a cambiar la manera en que te relacionas con los demás, o mejor, anularla para siempre. ¡Llegó Masturbación! ¡Ah, claro! ¡Masturbación! ¡Sí! ¡Masturbación! Ese ejercicio que pensaste que habías dejado atrás cuando terminaste la secundaria y empezaste a hablar con chicas o chicos que desconocían la multitud de granos, el mal aliento y la cara de pescado de río que tuviste a lo largo de toda tu formación escolar. ¡Convencete! La masturbación es, fue y será la única chance de un mínimo contacto sexual gratificante en toda tu vida. ¡Sí! ¡Me reacuerdo! ¡La masturbación! ¡Cerrar las cortinas! ¡Desenrollar las medias! ¡Qué nostalgia! Nuestros laboratorios, luego de numerosos estudios realizados casi todos los días sobre 1.296 horas de videos pornográficos y volei femenino, destilaron el subproducto extrapolado de la siempre creciente angustia posmoderna, miedo al prójimo y ansiedad sobrepsicoanalizada, y encontraron el remedio para ese último rescoldo de optimismo y ganas de vivir. ¡Masturbación! ¡Unanismo es un pecado capital! ¡Violar niños también! ¡Tuye! La masturbación es un método médicamente loable y psicológicamente tolerable de liberar todas esas incómodas tensiones que se producen por el constante contraste entre tus ilusiones y tu mediocre vida sentimental. Y no solo es el mejor amigo del hombre, este maravilloso ejercicio del amor propio es totalmente unisex. Cualquiera. Ay, a mí no, me da un poco de impresión. Nada que ver. Bueno, vamos. Bueno, está bien, sí, por ahí un sí, todos los días, todo el tiempo sí, tenemos bueno, como pasita. Una vez por semana. Bueno, gracias, chica, vayan, se pueden ir. Desde que probé masturbación, recuperé mi tono pálido y ojeroso. Gracias a la masturbación y al delivery, no veo la luz del sol hace como 6 meses. Desde que hago yoga y llego con la boca, ya no gasto plata en bares ni citas. Ahora soy millonario. ¡Felicitaciones! Y vos también podés tener tu destino en tus manos y ser una bestia ególatra sin referencias externas. La masturbación, también conocida como paja, Manuela, ahorcar el ganso, tirar el cuerito, lustrar la escopeta o sencillamente servir un yogurcito, es una práctica aceptada y celebrada. Algunos grupos humanos se dedican a este deporte de forma casi exclusiva, como los japoneses y los gerentes de marketing. Me tomo un break. No puedo creer que estuve privado tanto tiempo de este maravilloso recurso de equilibrio de fluidos. Soltá las preocupaciones y aflojá los pantalones. La masturbación llegó a tu vida para quedarse. Y si te sentís picarón, te podés ayudar con lociones, aceites perfumados, gelatina sin sabor o almohadones. Dale, que vos también tuviste 12 años y te sigue dando culpa cuando tu mamá se sienta a ver tele en el sillón. Mirá, mamá, mirá. Sin manos, mirá. Estoy convencido. ¿Dónde está el tocador? El baño está al fondo a la derecha. Al tocador lo vas a encontrar en el espejo, campeón. Rápido, seguro y natural. Masturbación de Laboratorios Infernet. ¡Llame ya!